Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Esto es muy, muy duro. Mirá que uno tiene experiencias en represiones, pero esto es verdaderamente pocas veces visto. El nivel de saña de estos hijos de mil putas es incomparable. Nunca lo vi. Tiran a la altura de los ojos. Gases, balines, lo que sea. La verdad, nosotros ahora estamos a resguardo. Y la gente no afloja, la gente sigue, no para. Tienen una determinación absoluta, es verdaderamente un momento histórico. Pero, bueno, cualquier novedad, aviso. Difundan, porque no están diciendo, los medios están jugando una trampa absoluta. Todos los medios. Porque esto lo sabe todo el mundo y se están callando. Así que, por favor, salgan a decirlo. Les mando un abrazo. Y ahí escuchábamos a Ismael, el Turco Jalil, abogado de Correpi, contando un poco sobre lo que estaba sucediendo en Chile, un audio enviado al calor de las movilizaciones, al calor de las manifestaciones. Obviamente desde Chile está el Turco, y un relato sumamente duro y crudo sobre lo que efectivamente está sucediendo, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día, Dayana. Buen día, Laureano. Bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de Una Buena. Y sí, como vos decís, no se ha terminado nada en Chile, a pesar de que de a poco empieza a bajar el nivel de cobertura, los minutos, al menos que llegan hacia estas latitudes. En Chile, bueno, todo sigue muy activo. Hoy tenemos un paro general convocado para hoy, que va a ser multitudinario, como han sido todas las últimas movilizaciones, las marchas, las convocatorias que se están llevando adelante en el país trasandino, que todavía no tiene, como se viene diciendo, como venimos viendo, no tiene una expresión política clara, pero que sí hay una ebullición social tremenda que, como decía Jalil en el audio, el abogado, no se aplaca. Siguen en las calles, siguen con consignas nuevas todo el tiempo, y bueno, no se sabe a dónde va a llegar. Tenemos estas dos caras, ¿no? Estas dos caras de la moneda opuestas. Por un lado, la represión estatal que se está denunciando desde diversas organizaciones, con la policía y los militares en las calles, y por el otro, esta embestida de la población, del pueblo, que dijo basta, que se cansó, que no quiere, que no se contenta con renuncias de gabinete y con medidas paliativas, y que está buscando, por supuesto, un orden nuevo, un sistema de representación nuevo en Chile, que bueno, que en ese sentido, por supuesto, que es esperanzador. Sí, exactamente, pero también a su vez se han ido sumando denuncias en términos de violación y violencia sexual. Hay una denuncia de 13 mujeres desaparecidas. Bueno, como escuchábamos al Turco Jalil, que al disparar hacia los ojos hay numerosas personas que han sufrido pérdida ocular, y se siguen sumando denuncias de estas características, de la represión que está, la cruda represión que está llevando adelante el gobierno de Piñera para con quienes están manifestando. E inclusive decían que la estación de metro, el otro día en la transmisión especial que se realizó desde Radio Nauta el lunes pasado por la situación de Chile, las compañeras chilenas que vinieron a la radio contaban de que se sabe que la estación de metro cercana a Plaza Italia, que es el epicentro de las manifestaciones, está funcionando como una especie de centro de detención, donde se llevan adelante torturas, donde se llevan adelante violaciones, donde las personas están sufriendo numerosos tipos de violencia, ¿no? Sí, los números son espeluznantes realmente. Algunos solamente que llegan y que desde todos lados advierten que es una cifra negra, que hay subregistro, que no están denunciadas todas las, por supuesto, los casos de violaciones a los derechos humanos, pero algunos números de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, un balance, informan que recibieron 505 denuncias, 350 de disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares, como vos decías, 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otras tantas gravísimas violaciones a los derechos humanos. Sí, justamente me olvidé lo que iba a decir, perdón, me trabé. No, pero bueno, justamente como contaban o como se hablábamos el lunes en la transmisión, a pesar de los tweets de Piñera llamando a, bueno, ya está todo tranquilo acá, ya no pasa nada, hay que volver a la normalidad, la gente ha decidido seguir manifestándose en las calles, por lo menos hasta que cambie de fondo toda la problemática que se está, o sea, por la cual está movilizando y poniendo en primer plano que estas medidas de gabinete no alcanzan, que quienes ingresan son tan cómplices como los que se fueron y que lo único que va a generar un cambio, o una de las pocas cosas que va a generar un cambio real, es la renuncia de Piñera, justamente, y es lo que están exigiendo. Exactamente, y una asamblea constituyente para refundar de alguna manera el sistema de representación de la política y la economía chilena hacia las clases populares. Recordemos que el fin de semana pasado el presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia de todos sus ministros, dejó a algunos, pero como vos bien decías, quienes ya asumieron en reemplazo de los salientes tienen la misma retórica y el mismo nivel discursivo de criminalización acerca de los levantamientos populares. Por otro lado, el presidente Piñera hace esfuerzos denodados por mostrarse con una cierta empatía acerca del levantamiento, diciendo que bueno, que es una oportunidad, etcétera, pero como vos decías, lo que está pidiendo, la primera demanda de la calle, del pueblo, es justamente la renuncia de Sebastián Piñera. Así que no parece sencillo que con cambios, algunos cambios de nombres y algunas medidas cosméticas, este movimiento que ha surgido espontáneamente en Chile vaya a aplacarse y todo vaya a encauzarse, entre comillas, en una institucionalidad. Y saludamos a Tamara Camparo, que está del otro lado de la del vidrio en la operación técnica. Arrancamos muy al palo. Muy al palo, y nos olvidamos de saludar, de decir que estamos en una buena, en una nueva edición de Una Buena, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, acá en Radio Nauta. Así que bueno, ahora, habiendo hecho esta introducción que no hicimos al principio, sí, continuamos con la información, ¿no? Sí, bueno, en este caso Alberto Fernández, el presidente electo, que estuvo en la provincia de Tucumán en la reasunción del gobernador Juan Mansur en la provincia, y que dejó algunos conceptos que ya viene virtiendo también durante la campaña electoral que terminó el domingo pasado con las elecciones. Bueno, por supuesto, algo de lo que tiene que ver con la herencia, la pesada herencia, este concepto reiterado en cada asunción, al parecer, que va a quedar, pero que en este caso, bueno, es un poquito más tangible, ¿no es cierto? Hace 4 años que insisten en que para que la Argentina progrese hay que quitar los derechos sociales. Decía, no conozco ninguna sociedad que se haga fuerte perdiendo derechos. Era una de las menciones que hacía el presidente electo Alberto Fernández ante la gente. Sí, y otra de las cosas que dijo es que vamos a hacer la mejor de nuestras epopeyas, arremangarnos todos para que nadie más pase hambre en Argentina. No explicó muy bien cómo lo va a hacer, pero bueno, llamó a realizar esta epopeya, ¿no? Sí, lo vemos muy, muy activo, sobre todo en tratar de contener a todos los gobernadores y las gobernadoras que lo van a acompañar en la gestión. No hay una distinción demasiado clara acerca de quiénes van a ser sus mayores aliados y quiénes no. En realidad, también la parte más rancia del Partido Justicialista, al parecer, para el paladar de Alberto Fernández, el presidente electo, es parte del armado. Esto viene siendo claro en los últimos meses. Sí, inclusive él salió a decir que uno de sus voceros en plena campaña era Felipe Solá, quien también salió a criticar a la ministra Patricia Bullrich, diciendo que, hablando de la política represiva que lleva adelante Patricia Bullrich, desconociendo o olvidando que él es el responsable político de la muerte de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Pero bueno, sí, en reiteradas ocasiones le dio protagonismo a Alberto Fernández a Solá, así que quizás sea uno, se barajó el nombre, sí, de Solá para el Ministerio del Interior, para volver a ocupar el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, hoy Ministerio de Agroindustria, recordando que también él es el responsable de la aprobación de la soja transgénica, la primer soja transgénica en Argentina, así que bueno, sería otra de las posibilidades que se estaría barajando. Sí, exactamente. Bueno, la presencia, como decíamos, de varios gobernadores, entre los nombres más relevantes, los personajes de Gildo Infran, gobernador de Formosa, Sergio Uniac de San Juan, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, y el gobernador electo de La Rioja, Ricardo Quintela, entre otras personalidades, también la vicegobernadora electa bonaerense Verónica Magario. Y hoy comienza el escrutinio definitivo al Teatro Argentino. En el Teatro Argentino ya se encuentran las 37.704 urnas que se reunieron en la jornada electoral del domingo pasado para todos los municipios de la provincia. Así que bueno, vamos a ver que si existe alguna diferencia entre el resultado que se difundió el domingo pasado con este nuevo escrutinio. Muchas teorías conspirativas han circulado el fin de semana. No sé si te llegaron, Dai, a tu celular. No, la verdad que no. Muchos recuadros haciendo sumas, restas, para ver si que no da aparentemente los 2.300.000 votos adicionales que habría logrado Mauricio Macri en la campaña desde las PASO hasta las elecciones generales del domingo pasado. No cerraban los números con respecto a la disminución de votos que tuvo el resto de los candidatos, sumando también a los nuevos electores que no habían votado en las PASO y que se arrimaron a las urnas el domingo pasado. Bueno, haciendo un poco de sumas y restas, algunos cuadros de dudosa procedencia, que no tenían ninguna fuente y que hacían estas cuentas y decían: no cierra la cantidad de votos que ganó Mauricio Macri, una cantidad realmente abrumadora. Vamos a ver si esto es realmente así. Siempre dejamos un lugar para esa pequeña duda, ¿no es cierto? Sobre todo con todo lo que se dijo de Smartmatic. Ahora se supone que va a ser el recuento definitivo. Algunas voces del Partido Justicialista, como una de sus apoderadas, no recuerdo el nombre, Graciana Peñafort, ahí está. Bueno, dijeron que sí, que no había grandes denuncias de, digamos, de fraudes estrepitoso, pero que sí va a tener en cuenta aquellas pequeñas menciones, sobre todo de padrones adulterados, personas que llegaban a la mesa y estaban anotadas con un DNI nuevo que no habían tramitado nunca, por ejemplo, y que no podían, no podían votar. Bueno, algunas de estas, digamos, irregularidades que se van a tener en cuenta y que en cuyo caso sí se detectan de forma, digamos, generalizada o importante, relevante en su número, se van a hacer las denuncias judiciales correspondientes. Lo raro de estas elecciones es que desde un lado como del otro se denunció fraude. Uno de los trending topics del domingo era fraude K, que el propio gobierno estaba impulsando, que estaban haciendo fraude en La Matanza, pero a su vez del otro lado también estaban diciendo, bueno, en realidad los números daban 52 a 38, pero lo están dibujando. Hubo denuncias cruzadas de un lado y del otro, el gobierno previamente poniendo en tela de juicio la claridad de estas elecciones, a pesar de que siendo gobierno deberían garantizar el no fraude en las elecciones, pero bueno, vamos a ver qué queda el escrutinio definitivo. Ayer algunas personas decían de que algunas personas cercanas al nuevo gobierno o al gobierno que se viene en diciembre planteaban de que es probable que con el escrutinio definitivo haya uno o dos puntos de diferencia. Vamos a ver qué pasa, todavía no se sabe y calculo que también va a demorar algunos días en conocerse los resultados definitivos. Sí, aparentemente unos 15 días, de aquí a 15 días van a saberse los resultados definitivos. Recordemos que los cargos electorales que se jugaron en las elecciones se van a definir solamente con el escrutinio definitivo. Es decir, si hay una diferencia en la ventaja que le habría sacado el Frente de Todos al partido Juntos por el Cambio, por ejemplo, en la cantidad de diputados o senadores, se define con la cifra definitiva. Lo que se difundió el domingo por la noche es simplemente una especie de simulación que debería ser muy cercana a la realidad, pero una simulación con el conteo. Los cargos se definen con el conteo definitivo. Vamos a esperar. Corrió la versión también de que había sido un acuerdo de gobernabilidad y finalmente se supo que había salido de una falsa cuenta de Twitter del Turco Asís, ¿no? De un fake del Turco Asís, que había dicho lo que sucedió, hubo entre 15 y 20 puntos de ventaja, lo que sucedió fue un pacto de gobernabilidad y por eso lo fijaron en 8 puntos. Llama la atención la versión, porque ¿por qué querría el Frente de Todos perder escaños en las cámaras legislativas? La verdad es que no cierra demasiado, pero sin embargo fue una versión que se viralizó muchísimo durante estos días. Ojalá que haya una diferencia por lo menos en Ciudad de Buenos Aires y finalmente entre Miriam Bregman, que quedó ahí nomás haciendo la mejor elección que tuvo el frente de la izquierda de los trabajadores en Capital. Bueno, ojalá que haya una diferencia ahí y logre entrar Miriam. Y ahora nos vamos a escuchar un tema musical, La Mano Ajena, Fábula. En un buen papel. van aunque vayan presos, desde arriba para abajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena del Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo al 221-670-5190, a las redes, página de Facebook Radionauta, Twitter e Instagram Radionauta FM. Y ahora vamos con una columna muy esperada, la columna de política deportiva del señor Pedro Garay. Pedro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien. Bueno, ¿cómo ha sido el domingo, la jornada electoral? Bueno, la jornada electoral, en términos personales o deportivos, me preguntas. No, personales en principio, como para, digamos, tener una introducción amena a una investigación periodística que has hecho, comentan acá en la producción, acerca de cómo va a funcionar el deporte, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, digamos, en ese sentido, la jornada de domingo, la jornada electoral... Tranquila. La jornada que, sí, tranquila, pero digamos, en términos deportivos, que va a marcar un cambio de política desde lo que se venía haciendo. Algunos sectores del deporte están conformes con el cambio, pero hay otros que están en alerta y de alguna manera no quieren quitarle el ojo a la cuestión deportiva, porque a veces en nombre del cambio, ¿no?, se aprovecha para hacer algunas cosas que bueno, con las que todos los sectores por ahí después no están de acuerdo, ¿no? Claro. Pedro, en estos las columnas de una buena de política deportiva, un poco la tónica ha sido los escasísimos recursos que se le estaba dando a el deporte nacional, al deporte olímpico, bueno, en todas sus facetas. En este último tiempo sabemos que la vinculación entre, digamos, el presupuesto, las políticas deportivas, sociales también, que se llevan a cabo desde los distintos gobiernos, repercuten y muchísimo en los deportistas argentinos. ¿Qué es lo que se puede prever? ¿Se prevén más cambios que continuidades o a la inversa? No, se prevé, por lo menos en lo poco que se comentó en la previa, porque bueno, uno de los problemas para el deporte es que el deporte no está mucho en la agenda política. Lo que se prevé, como decía, es un cambio, un giro en las políticas, ¿no? El rumbo del gobierno de Mauricio Macri venía llevando una dirección relativamente clara, particularmente con la derogación de la Secretaría de Deportes, que la convirtieron en agencia, para, digamos, de alguna manera agilizar los negocios que se puede realizar con el deporte, como una manera de generar recursos propios para el deporte. Pero bueno, esto ya estaba teniendo resultados claros en una Argentina con dólar devaluado, más allá de que la agencia tuviera mayor celeridad para generar recursos, iba a generar una desinversión en el deporte de parte de lo que era el presupuesto, ¿no? De lo que es el presupuesto planeado para 2020, en términos de dólar, ya el deporte en los últimos 2 o 3 años ha perdido algo así como el 50% de su capacidad operativa. Uh-huh. Entonces la discusión con el cambio de color de gobierno era, bueno, ¿qué va a pasar con la cartera de deporte, ¿no? ¿Va a seguir siendo una agencia? ¿Va a volver a ser secretaría? ¿O hay otras opciones? Bueno, todavía no está claro. Depende mucho, por ejemplo, de quién es el nombre elegido. Se habló de Matías Lamens, pero ajá, también de John Uriarte, y cada uno trae una perspectiva futura particular. Con Matías Lamens parece que sería una organización más acorde a lo que se ha visto en el pasado, con el deporte volviendo a ser secretaría, pero quizás compartiendo la cartera. Se habla de un Ministerio de Turismo y Deporte, también podría volver el deporte a ser parte de desarrollo social. Digamos, volvería a tener un funcionamiento de secretaría que implica, bueno, que tiene sus propios recursos, pero también una de las cuestiones más criticadas en torno a cómo funcionaba la Secretaría de Deporte era una engorrosa cantidad de burocracia, ¿no? Uh-huh. A la hora de, bueno, de cuestiones que por eso tienen que resolver más rápido, ¿no? Porque hay atletas que tienen urgencias de en términos de competencias y de preparaciones. Ahora, la otra posibilidad es que se convierta en un instituto, el Instituto Nacional de Deportes, de esto se habla, es una institución que ya existió y que estaban promoviendo desde lo que es la Mesa Nacional de Deportes, John Uriarte, que es el otro candidato, un ex jugador de vóley, un ex entrenador de vóley, campeón, en realidad medalla de bronce olímpica con la selección de vóley en Seúl 88, uno de los máximos hitos del deporte, que se pasó los últimos meses dando vueltas por el país, hablando de política deportiva con la Mesa Nacional de Deportes, que es una organización que se gestó en tiempos de campaña para ir a los lugares y digamos, ir a las distintas provincias y ver cuáles son las problemáticas concretas en torno al deporte. Esta Mesa Nacional de Deportes posicionó muy fuerte Uriarte como posible dueño de lo que es la cartera del deporte, pero con la derrota de Lamens el domingo en la elección de jefe de Ciudad de Buenos Aires, bueno, Lamens quedó un poco flotando y también ahí empiezan las negociaciones internas, ¿no? de lo que es la alianza El Frente de Todos, para ver, bueno, quién se queda con qué. Entonces están ahí un poco luchando ambas ideas. La idea del Instituto de Deporte en realidad pareciera ser solamente un cambio de nombre respecto a lo que es una agencia, con algunos agregados. Se promete mayor federalismo, que los encargados de la cartera de deportes de cada provincia van a tener un lugar en la mesa, que va a haber una discusión más amplia y que, como se decía de la agencia, la idea del instituto es tener mayor celeridad. Ahora, cuando hablamos de estas opciones, seguimos hablando, como se habla hace años ya, en el deporte nacional, creo que desde Alfonsín no se habla de otra cosa, del deporte de alto rendimiento, porque un Instituto Nacional de Deporte que aporte mayor celeridad, bueno, daría la sensación de que se está pensando en celeridad para hacer tratos con sponsors, no en el deporte base. Y lo mismo, por ejemplo, si hablamos de un Ministerio de Turismo y Deporte. Se está pensando en el deporte de alto rendimiento, en el deporte como una potencial mercancía que puede manejar el Estado y que debe promover como se promueve una faceta superficial, ¿no? Como, digamos, como es el turismo, no es algo estructural para el país, para la política del país. Esto, digamos, de alguna manera dejaría sin demasiado efecto las pocas palabras de campaña que hubo en torno al deporte, donde una vez más se volvió a hacer énfasis en regresar a la promoción del deporte base. En definitiva, todos dicen lo mismo, todos citan la ya célebre estadística de la obesidad en Argentina. La realidad es que a la hora de llevar a cabo planes de apoyo de deporte base, y bueno, ha habido muy poco en términos de apoyo económico, en términos de apoyo estructural, hay digamos, un problema profundo con lo que es el lugar donde se desarrolla el deporte base en Argentina, que son los clubes. Durante el macrismo se intentó pasar un decreto que le hubiera aumentado la alícuota de los clubes, ese decreto finalmente fue frenado, pero bueno, quedó ahí, digamos, en danza la idea. Y ahí es donde tiene lugar el deporte base en Argentina. No se promueven las competencias de clubes, el Estado no intenta de alguna manera blindar esas instituciones tanto para la promoción de la salud como también para la promoción del deporte, de la competencia. La competencia por excelencia que promueve el deporte de base es una competencia politizada y esporádica, como son los Juegos Evita, que además es una competencia de captación de talentos, lo cual también habría que revisar de alguna manera si la política deportiva tiene que ser para sacar medallistas olímpicos, la política deportiva de base. Pedro, teniendo en cuenta, si digamos, para no hablar demasiado en el aire, vos mencionás dos esquemas posibles de acuerdo al nombre, a los dos nombres que se barajan como candidatos. Pero si hablamos, por ejemplo, de lo que fue la administración de Morresi, fue el último, ¿no? Que fue secretario de Deportes durante el gobierno kirchnerista. Sí. ¿Cuáles son a tu criterio, digamos, las cosas que habría que recuperar de aquella administración que se perdieron durante la administración macrista, y cuáles son las que deberían cambiar, digamos, de acuerdo a tu mirada acerca de lo que mencionás, ¿no? De la estimulación del deporte de base y no tanto de lo que vemos a diario en las pantallas de televisión? Sí, perdón, corrijo. Morresi y después vino Spínola, tuvo un par de años bien. También en el cargo. Fue el último. Spínola, Camau Spínola, un ex medallista también. Claro. Olímpico. Digamos, siguieron la lógica de lo que es la promoción del deporte bajo el peronismo históricamente, ¿no? Uh-huh. Tiene una faceta positiva en términos de que se financió bastante el deporte olímpico bajo ese aparato que se llamó el ENAR, que en definitiva tampoco es responsabilidad del peronismo, pero sí está alineado con algunas políticas históricas en torno al deporte del primer peronismo. Lo que pasa es que es una creación de Gerardo Huertain y fue autónoma. Lo mejor de aquella gestión del kirchnerismo anterior al cambio de gobierno en 2015 fue que respetó, digamos, viéndolo en retrospectiva, ¿no? Respetó la autonomía del ENAR y bueno, y por supuesto aprovechó los logros de este para después colgarse las medallas que Argentina ganara en cada competición internacional, ¿no? Digamos, de alguna manera apropiárselas, pero bueno, respetar también esa autonomía que tenía el ENAR para financiarse. A partir del 1% de los celulares, que es un tema que hemos hablado. Sí. Aceleramos 4 años hacia el futuro y vemos que ese ente perdió autonomía para que el Estado pueda apropiarse de ese impuesto. Bueno, eso, por ejemplo, es una medida que nadie ha hablado de si se va a revertir y cómo se va a revertir. Ese decreto presidencial que le quitó el 1% de los abonos de la telefonía móvil al deporte de alto rendimiento. Creo que en términos de base, durante lo que fueron los 12 años anteriores de kirchnerismo, se habló mucho, pero se hizo poco. Creo que los clubes de barrio no tuvieron ningún tipo de impulso. Se habla mucho a veces, y lo he escuchado también a John Uriarte hablar en este sentido, de ir contra la mercantilización del deporte, contra el capitalismo. Por un lado parece, no sé si decir utópico, pero bueno, parece difícil. Por otro lado, rompe la posibilidad de armar alianzas con el sector privado, que eso le daría un poco de más autonomía al deporte, ¿no? Justamente el deporte que siempre está como de alguna manera mendigando recursos. Ir contra el capitalismo parece, en un país donde los recursos son limitados, además del Estado, bueno, parecería ser potencialmente contraproducente para el deporte, pero por otro lado, mientras se ha hablado tanto tiempo de ir contra el capitalismo y demás, ha sido también en nombre de apropiarse de todas estas estructuras, ¿no? Me parece que los Juegos Evita ahí son una clave. Por un lado son una iniciativa súper válida, ¿no? De tener a todas las escuelas del país compitiendo en una competencia a nivel nacional, financiada por el Estado, es una iniciativa muy loable, pero queda como una iniciativa superficial si no se trabaja sobre las escuelas, si no se trabaja sobre los clubes, porque en definitiva se está tirando a un grupo de pibes a la cancha en distintos deportes pero sin demasiada preparación, sin demasiada cultura deportiva, y a la espera de que aparezcan cracks surgidos de la nada para captarlos para el alto rendimiento. Entonces también ahí hay como una especie de sistema medio siniestro, medio soviético, de creación, ¿no? De niños estrella, y el resto de la base de la pirámide, de alguna manera, bueno, que haga lo que pueda el resto de su vida. Entonces, digamos, lo que quiero decir es, no es una política de salud, es una política de conseguir medallistas olímpicos. Bueno, desde Radionauta postulamos, le decimos a Alberto que postulamos a Pedro Garay para ocupar el cargo de secretario o ministro de deporte, que sos más que idóneo para ocupar ese cargo. Bueno, gracias. Aunque sea un contratito medio tiempo, ¿no, sí, Pedro? Me encantaría, la verdad me encantaría, viendo lo que cobran los funcionarios, me encantaría. Y Pedro, ya que estamos hablando de deportes, ¿qué podés comentar acerca del partido de Gimnasia con Newell's y de la goleada y de todo el circo que se armó alrededor de Diego Maradona? Creo que tenemos una hermosa previa de Clásico Platense, ¿no? Primero, Estudiantes ganó 3-0. En su mejor partido de la era Milito, quizás con el partido contra Independiente, con los jugadores demostrando de alguna manera un apoyo incondicional a un técnico que estuvo cuestionado, hasta hace dos fechas creo que sigue cuestionado, pero que viendo lo que se hizo en la cancha, bueno, los hinchas aflojaron un poquito, ¿no? También viene un partido como que no está para generar internas en la previa. Así que por un lado Estudiantes parecía sacarse, ¿no?, que como una mochila de encima y decir, bueno, acá estoy yo de cara al clásico, y minutos después Gimnasia metía 4 goles de visitante contra uno de los aspirantes a ganar el torneo, por lo menos digamos, llegaba segundo con un partido menos, ¿no? Así que la verdad que una previa de clásico platense idónea con los dos equipos que van a llegar con el ánimo inflado, y bueno, y con Diego sentado en un trono, porque no sé si saben que el trono de Maradona ya está viajando hacia La Plata. Sí, sí. Es la verdad que es espectacular, va a ser un lindo espectáculo en el bosque. Además hay mucho en juego, porque los dos equipos están peleando por no descender. Así que me parece que va a haber mucho nerviosismo. No sé si va a haber un gran espectáculo. Cuando hay tantas cosas en juego, tanta cosa alrededor, puede pasar que se dé un partidazo memorable o que se dé un partido aburrido donde los dos equipos demuestran un poco de pánico, ¿no? ¿Y cuál es tu vaticinio para el clásico? No puedo vaticinar nada, no puedo. Imposibilitado. Nervios. Demasiado nervioso. ¿Cómo? Demasiado nervioso. Sí, demasiado. Por suerte es una semana corta, sí, porque ya estamos a miércoles, son 3 días hasta el clásico. Si esto hubiera pasado con 7 días en el medio, o me metía en una fecha FIFA en el medio, y no, hubiera sido para un ataque de pánico directamente. Pedro, te agradecemos muchísimo este contacto habitual de los miércoles y de la columna de Política Deportiva. Enhorabuena y nos reencontramos con vos, por supuesto, el miércoles próximo, ya con el resultado puesto del Clásico Platense. Perfecto. Una cosita que quedó por decir. Sí. Perdón. Los que hayan votado a Alberto Fernández esperando el regreso de Fútbol para Todos. Sí. Ah, bueno, importantísimo. Lamento. No. Lo lamento. No está en el horizonte. No. Ya en durante la campaña le han preguntado a Alberto al respecto y básicamente, digamos, esto es política, ¿no? Puede haber algún tipo de alianza en algún momento, quizás pronto, entre el fútbol y la política, pero Alberto ya dijo que el fútbol va a solucionar los problemas del fútbol. Es una estructura hiperprofesional y un Estado con recursos limitados no se va a meter, por lo menos a priori, ¿no? Y hay que recordar también que AFA tiene contrato hasta 2023 con la televisión. Así que, en principio, no va a haber una intervención del Estado del Fútbol para Todos, que seguirá siendo privado y pago. Gracias, Pedro. Nos encontramos el miércoles. Un placer. Y vamos a escuchar a Devo haciendo Whip It. Correct and will. Give the past a slip.

hace tiempo que les vienen quitando sus caballos y se los detiene mientras realizan la actividad. Médicos y médicas preparan una lista de reclamos. Tras varios conflictos entre los gremios de la salud y el gobierno de Vidal, médicos y profesionales de la salud preparan una lista de pedidos para la nueva gestión que asumirá el 10 de diciembre. La CICOP instó al gobernador electo Axel Kicillof a comprometerse en acciones que tiendan a detener el deterioro en que se encuentra el área. Desde el sector armaron una lista de cara a la próxima gestión en la que plantearon que se necesita un sistema universal en contraposición a las políticas focales, una visión integral que ataque la fragmentación instalada, una actitud de rectoría corrigiendo las desigualdades existentes y rechazar a las políticas de aseguramiento y arancelamiento, entre otras medidas. A fines de noviembre extenderán los servicios del Tren Roca. Desde el sábado 30 de noviembre, el ramal La Plata del Tren Roca sumará 4 nuevos servicios y extenderá su horario nocturno hasta las 23, beneficiando a casi 5 millones de usuarios que utilizan el servicio para trasladarse desde y hasta distintos distritos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Además, según indicó la empresa Trenes Argentinos Operaciones, se sumarán otros 4 ramales, Bosques vía Quilmes y Bosques vía Temperley, lo que permitirá su circulación hasta pasada las 23 y beneficiará a más de 4 millones de pasajeros. Nacionales. Continúan los despidos en el sector alimenticio. Ayer se conoció la noticia del cierre de la fábrica Arisco, de la multinacional Unilever, en La Rioja, donde al menos 130 operarios fueron despedidos. Nos dijeron que el lunes nos iban a dar algunas capacitaciones y el martes volvería a arrancar la producción, informó Carlos Carrizo, uno de los delegados de la planta. Sin embargo, la instalación fue cerrada. Por su parte, Alco Canale presentó un preventivo de crisis y despidió a 25 trabajadores. Desde el Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, Delegación Catamarca, denunciaron que la gerencia quiere pagar el 50% de la indemnización en cuotas. Trabajadores despedidos del INTI ingresaron al predio y exigieron su reincorporación. Casi un centenar de trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, despedidos a principios del año 2018, siguen reclamando su reincorporación. Del total de 258 cesantías, alrededor de 30 trabajadores fueron reincorporados a partir de cautelares y fallos favorables fundamentados en la persecución gremial de delegados y activistas de base de ATE. El pasado viernes fue el turno de Daniel El Pollo Luna, delegado del sector de guarda técnica e histórico referente de la agrupación Naranja. Luna, uno de los principales dirigentes de la huelga de 30 días, reingresó luego de varias apelaciones promovidas por el directorio del INTI que fueron desestimadas por la justicia. Piden responsabilizar al Estado por violencia de género. La Defensoría de Casación Penal de la provincia pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se declare al Estado argentino responsable internacional por ejercer violencia de género contra una joven en el marco de un proceso judicial. La presentación fue por la violación del principio de inocencia, derecho a la verdad como garantía de la imputada y garantía de revisión integral de la sentencia. Se trata del caso de una mujer que a los 19 años tuvo un parto domiciliario en el que el feto nació en el inodoro sin señales de vida. La justicia la condenó a 8 años por homicidio agravado por el vínculo, basándose en prejuicios y estereotipos de género, partiendo de que no había actuado conforme al instinto maternal. Comenzó en Chapadmalal el 18 Encuentro Jóvenes y Memoria. Ayer inició el ya histórico encuentro de cierre del programa Jóvenes y Memoria que la Comisión Provincial por la Memoria realiza desde 2002. Hasta el 10 de diciembre, el evento reunirá en el complejo turístico de Chapadmalal a 13.000 jóvenes de más de 1.000 escuelas y 300 organizaciones sociales, políticas y culturales de toda la provincia. Además de las producciones que lleva cada equipo al encuentro, los jóvenes participan de talleres de debate y producción. Este año tendrán como ejes centrales de discusión la educación, la violencia institucional y géneros. Internacionales. Huelga opositora por los resultados electorales en Bolivia. Las principales ciudades del país andino amanecieron paralizadas por bloqueos y una huelga nacional en contra del resultado de las elecciones que determinaron un nuevo mandato presidencial de Evo Morales. El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que ya se trabaja en cómo se implementará la auditoría de los votos, que es respaldada por la ONU. La convocatoria fue realizada por sectores que se congregan en la Coordinadora Nacional de la Democracia, formada recientemente por dirigentes políticos y los llamados Comité Procívicos, donde se concentran los más acérrimos opositores al gobierno del Movimiento al Socialismo. García Linera tildó esta coordinadora como la mayor conspiración contra los votos de los bolivianos. Séptima semana de protestas en Haití. Miles de obreros colmaron ayer la zona metropolitana de la capital de Haití para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, así como mejores condiciones laborales. Los trabajadores piden un aumento sustancial de sus salarios de unos $130 mensuales para hacer frente al incremento del costo de vida, la inflación que supera el 20% y la depreciación de la moneda nacional, que perdió el 30% de su valor en un año. ...18 grados en este momento en la ciudad de La Plata, son las 9 y 11 de la mañana y vamos a escuchar a Ibiza Pareo After. Thank you. gustar lo que estoy diciendo, pero es lo que pienso. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Tercer renuncia histórica de Elisa Lila Carrió a la política, ¿no es así? Esperemos que esta vez sea efectiva. La realidad es que tampoco es que viene trabajando muchísimo la señora Carrió. Vos decís que no se va a notar su ausencia. No se va a notar su ausencia. Es una de las personas que más falta a la Cámara de Diputados. Cuando va, se queda durmiendo. Dice que está desestabilizada emocionalmente. Así que, señora, renuncie, haga un favor y renuncie, que no siga cobrando el sueldo para estar durmiendo en la Cámara o ni siquiera ir. Así que esperemos que esta vez sea efectiva, porque tantas veces se retiró de la política, tantas veces renunció, que ya no sabemos si es una de las tantas veces o no. La verdad es que es como que genera duda. Sí, exactamente. Se la notó con la voz un poquitito pastosa el domingo después de las elecciones. Yo no sé qué había. Leí un tuit por ahí que decía: jugaron al juego de la silla con las pastillas, no alcanzó para todo, porque la verdad que las declaraciones de la señora Carrió fueron como un poquitito ralentizadas, ¿no es cierto? El domingo, como se la vio en aquella conferencia de prensa, se acuerda, en Córdoba también, que el video, la cámara la captó con pastillero a mano y metiéndole una y otra pastillita. Así que, bueno, prometió abandonar la política, renunciar a partir del 1 de marzo, pero, claro, recordemos que ya lo había hecho en el año 2007 y en el año 2016. Así que esta vez, sinceramente, esperamos que cumpla con su palabra y se retire un poquitito. Igual, muy inteligente Carrió en cuándo va a renunciar, porque no es que renuncia el 10 de diciembre, por ejemplo, sino que, claro, se toma todas las vacaciones legislativas. El 1 de marzo es cuando se reactiva la instancia legislativa. Entonces, recién a partir de ahí se toma todas las vacaciones legislativas y después hace efectiva su renuncia. Muy, muy, muy inteligente Carrió al elegir el momento para efectivizar su renuncia, pero bueno. Vamos a ver si por suerte nos hace ese favor efectivamente y deja la política Lilita Carrió, que ya tanto daño ha hecho al país, ¿no? Exactamente, y hay más gente buscando trabajo, ¿no? Tenemos al caso de Patricia Bullrich, que ha dicho que, bueno, que no tiene, por supuesto, no ha renovado ningún cargo legislativo, no se presentó en ninguna lista, se le acaba la gestión el 10 de diciembre como a toda la administración. No lo sabemos todavía, porque la realidad es que, ajá, Alberto Fernández, entre los listados de nombres que circularon para ocupar, que fueron varios, por WhatsApp han llegado varios listados de nombres para ocupar diferentes cargos, justamente, el Ministerio de Seguridad no había ningún nombre. ¿Quién dice que no la mantengan a la Pato Bullrich? Después los dichos de Babi Echecopar de que es la mejor ministra que tuvo el macrismo. Si lo dice Babi Echecopar, bueno, hay que tomar nota. Seguramente escuché algo así como que puede llegar a haber un Consejo de Seguridad en lugar de Ministerio, que estaría ocupado por una persona propuesta por el Poder Ejecutivo, pero que también tendría representación del resto de las fuerzas políticas, una especie de cartera más horizontal que el Ministerio. Esa es una de las versiones que está circulando acerca de un posible Consejo de Seguridad en lugar del Ministerio que hasta el 10 de diciembre comanda la señora Patricia Bullrich. Vamos a ver si Patricia Bullrich efectivamente va a tener que tomar un poco de su propia medicina, porque hemos escuchado la numerosa cantidad de despidos, lo difícil que es conseguir un trabajo dada la crisis económica y las medidas económicas que adoptó el nuevo gobierno. Quizás en diciembre va a tener que sufrir un poco de lo que ellos mismos han generado en su búsqueda de trabajo. Y otra que habló de su futuro fue María Eugenia Vidal, la gobernadora que dijo que tras perder las elecciones frente a Axel Kicillof, ella planteó que ella va a volver a la casa de los padres. Al llano. Claro, que su hermano se fue a la casa de sus padres, así que quedó una habitación libre. Ella se va a ir a vivir ahí con sus hijos. Deja la base militar del Palomar. La base militar, bien. Se va a vivir con los padres y que quiere volver a enamorarse, dijo. Ah, muy bien. Está muy bien. La señora Lila Carrió le dijo, se merece un descanso. Yo no sé si la está también corriendo un poquitito del escenario político o lo dice genuinamente, sinceramente, se merece un descanso y después volver con las pilas renovadas para ser la presidenta de todos los argentinos y argentinas. No dijo argentinas porque... Esperemos que no. Esperemos que no, por supuesto. Pero bueno, hablando de ridiculeces, continúan las ridiculeces tras los resultados electorales del pasado domingo, porque ahora se plantea la secesión. Un par de provincias en las cuales ganó el macrismo. Algunos votantes de Cambiemos plantean hacer una Argentina del centro. Muy bien. Y esa famosa franja amarilla del mapa que circuló, azul arriba al norte, azul al sur, así se dice, y esa franja amarilla compuesta por las provincias de Mendoza, de Córdoba, de Santa Fe, Entre Ríos y San Luis, que hace la franja que parece la camiseta de Boca, digámoslo. Bueno, plantean un proyecto separatista. Un proyecto separatista, bien, quizás inspirados en el conflicto español, que históricamente tienen con el País Vasco y con Cataluña, pero plantean irse del país. Váyanse, gente, no lo vamos a extrañar. Hagan Argentina del centro, Argentina amarilla, como quieren llamarse, pero... Si deciden irse, no le vamos a robar que se queden. Pero bueno, un poco ridícula esta postura de la Argentina. Sería como institucionalmente gobernada por supuesto, por los gobernadores que formarían como una especie de liga, ¿no? Y regidas, no se sabe si con recursos de las propias provincias autónomos, cuál es el planteo. El proyecto, hay que leer el plan que tienen de gobierno, porque realmente quizás es una propuesta sólida, no sabemos. No hay un plan, hay una expresión de deseo, ¿no?, de llamarse Argentina del centro y de separarse del peronismo, ¿no es cierto?, básicamente. Sí, exactamente, desde acá le decimos, señores, señoras de esta Argentina del centro, hay que dejar las drogas duras. Porque están haciendo daño, pero bueno, vamos a ver cómo prolifera esta idea, si es que efectivamente se lleva adelante, si es que efectivamente el país queda dividido en tres porciones, la Argentina del Norte con la liga que quedó de celeste, la Argentina del Centro y la Argentina, nosotros quedaríamos en la Argentina del Sur. ¿Y cómo haces para viajar, por ejemplo, a Salta? Te tenés que ir en avión, no podés pasar por ese territorio. O pasás por la Argentina del centro, pero pagando... Pagando un peaje, digamos. Claro, presentando documentos para transitar por Argentina del centro. Me imagino las fronteras militarizadas, ¿no? Y la verdad que calculo que la Argentina alambre del centro... Mucho alambre de púa, ¿no? Una barrera como la que propone hacer Trump, me imagino yo, porque bueno, justamente esta Argentina del centro no se caracteriza por ideas progresistas, no se caracterizaría por ideas de izquierda. Calculo que igual mucha gente se exiliaría, me imagino a Mirtha Legrand, Susana Jiménez, el Babi Checopar, exiliándose, no sé, a Mendoza, a Córdoba. La capital sería Córdoba, ¿no? Calculo que sí. Lo malo sería que se quedan con los vinos de Mendoza. Sí, se quedan con los vinos de Mendoza, las sierras de Córdoba, algunos paisajes que vamos a extrañar un poco, pero podemos hacer un esfuerzo. Durante unos años nos vamos a la Patagonia, de última bajamos los precios en la Patagonia, tenemos los valles calchaquíes en Tucumán, algunas cosas que podemos reemplazar, ¿no es cierto? Sí, exactamente, pero bueno, vamos a ver si efectivamente se lleva adelante la secesión de estas provincias y se conforma un país, un nuevo país. Argentina del centro. No está tan mal, ¿eh? No, la verdad que, gente, no los vamos a extrañar, excepto a los vinos mendocinos. seguimos transmitiendo desde el Centro Social Político y Cultural Olga Vásquez, ubicado en 60, 10 y 11. Y si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 221-670-5190, a nuestra página de Facebook Radionauta, Twitter e Instagram Radionauta FM. 26 minutos de las 9 de la mañana. Flor Lingera, descansar. Que tenemos adentro, defolteador serial, incumplidor serial. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radionauta 106.3. Y ayer se conoció la noticia de que la bonaerense detuvo a Silvina Pantanali, trabajadora de la Secretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense, cuando quiso impedir que detuvieran a 4 menores de edad y justamente fue trasladada a la comisaría novena donde desaparecieron a Miguel Bru. Y para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación justamente con Silvina. Hola Silvina, ¿nos escuchás? No sé bien su nombre, Laureano y... Dayana. Y Dayana, bueno, les agradezco muchísimo que difundan esta grave situación para visibilizar de esta manera la situación que sufren los pibes pobres todos los días en las calles de la ciudad de La Plata. Silvina, el lunes por la noche... llegaron muchísimos mensajes, empezó a circular la noticia de tu detención justamente en momentos en que intentabas defender a les niñes y bueno, se armó una convocatoria espontánea rápidamente afuera de la comisaría novena. Contanos un poquitito la situación que llevó a la detención y bueno, y después podemos profundizar también sobre lo que pasó adentro de la comisaría. Sí, mira, cuando yo salgo de trabajar de la facultad en 9 y 61, una cuadra, presencio un patrullero para y detiene a un chico de mala manera,

dirección de niñez o operadores de niñez, realmente no recuerdo bien, pero tienen, son fácilmente identificables. Digo, por favor, hay que llamar al 102, al 427 1477 para garantizar la presencia de los operadores que acompañen a los pibes, los asesoren y puedan estar mirando que se actúe con los pibes respetando sus derechos. Silvina, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda de acá en más con la causa que te armaron y obviamente toda nuestra solidaridad iba y el aire de Radionauta está abierto para vos y para que se siga difundiendo toda esta situación. Bueno, les agradezco enormemente. No, gracias a vos. Chao. 47 minutos pasan de las 9 de la mañana. Escuchábamos a Silvina Pantanali, licenciada en Trabajo Social, militante del PTS y trabajadora del Centro de Tratamiento Ambulatorio Integral de la Secretaría de Niñez, que vivió esta situación arbitraria con la detención de la policía bonaerense. Vamos a escuchar un tema musical, Best Coast Rockabye. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos en la edición de miércoles de Una Buena que se nos va terminando, pero no sin antes hablar de lo que está sucediendo en ATEINTA, en el INTA, en Pro Huerta, donde los compañeros de Pro Huerta vienen denunciando una situación laboral sumamente desfavorable y además han desarrollado un pliego de demandas laborales que contiene todos los reclamos de los trabajadores del INTA. Para que nos cuente un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con José Luis Perea, él es el delegado de la Junta Interna de ATEINTA. José, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno,

las familias desocupadas y las familias que han caído en situaciones de pobreza extrema. Pero de todas maneras, esencialmente es lo que hacen los compañeros, bueno, y obviamente lo hacen con un gran compromiso social. Bueno, José Luis, te agradecemos muchísimo este contacto. Si querés, reiteremos la convocatoria, cuándo y dónde. Así, bueno, la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles se acercan ahí a la concentración donde van a estar reclamando para las mejoras de este panorama que describías. Bueno, sí, antes que nada, gracias a todos ustedes. Un saludo a la audiencia y decirles nuevamente de que nosotros estamos llamando bajo la consigna de que todos al INTA Central para demandar el pasaje a planta, basta de precarización. Consideramos que ahora hay otro tipo de recursos y hay un gobierno que dice o que está planteando de que resolvería estos problemas. El INTA tiene que ser refinanciado, quería decir esto ya para terminar. El INTA está, digamos, totalmente agobiado por la falta de presupuesto y obviamente tiene una serie de problemas muy graves que los tiene que solucionar y quien tiene que ingresar una cantidad de dinero ya urgente. Sin embargo, ahora el gobierno, antes de irse, nos está pidiendo una serie de cuotas para poder asumir una serie de responsabilidades que se han tomado, digamos, vaciando aún más al INTA. Es decir, también hay una situación de esas características y por eso también vamos a pedir, digamos, de que el INTA tiene que ser puesto en valor, que tiene que ser puesto de acuerdo a las necesidades del pueblo trabajador. Y por lo tanto el acto lo volvemos a ratificar y a invitar a todos los compañeros que se hace a las 10:30 de la mañana en Rivadavia 1439, ahí frente a la Plaza de Congreso, casi a 400 metros, del Congreso Nacional. Así que los esperamos a todos y muchísimas gracias por abrirnos este espacio. Perdón, José Luis, ¿este viernes sería? Este viernes primero, sí. Listo. Bueno, por supuesto, desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda este viernes y también a la respuesta por parte de las autoridades del INTA ante los reclamos que vienen haciendo. Bueno, gracias nuevamente a ustedes y es muy importante, digamos, que hayan podido cubrir porque la gente de alguna manera puede llegar a ver el reclamo si es que por ahí aparece en algún canal y a lo mejor así nos alcanza a entender, digamos, de acuerdo a la complejidad, digamos, del trabajo que hacen los compañeros de ProHuerta y los que hacemos los trabajadores de INTA en general, que a veces no se llega a conocer del todo. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a vos. Y ahora sí, ay, nos estamos pisando sobre el final de una manera. Sí. Va terminando entonces esta nueva emisión. De ¿número uno. Cuánto? No sabemos ya. Ya perdimos la cuenta, un bien. Montón. Un montón. Sí, un número montón, un montón. Número un montón de una buena de miércoles en este caso. Saludamos, por supuesto, no lo hicimos al inicio del programa, a nuestros productores, Nehuen Alegretti y Saba Yulman. Saba hoy esperándola aún, tenemos la esperanza de que en estos últimos 30 segundos llegue y aunque no pueda pasar ya a esta hora a la pecera, al estudio, sí traiga algunos comestibles. La esperanza viene por ese lado. Pero bueno, les invitamos a seguir conectados al aire de Radionauta porque hoy a las 18 horas va a estar sonando León Bélico del Mundo, a las 20 horas Ciudad Resiliente y por supuesto mañana a las 8 de la mañana va a estar una nueva edición de Una Buena con Pablo y Belén a la cabeza. Así que les invitamos a conectarse nuevamente en el día de hoy y mañana en las diferentes ofertas radiales que tenemos en Radionauta. Y bueno, agradecerte, Laureano, por estar hoy acá a la mañana. Agradecerle a Tamara Camparo, que estuvo en la operación técnica. Y nos vamos escuchando un tema musical, ¿te parece? ¿Cómo no? Waterloo Sunset de The Kinks. Música.